Esa niña puede ser esa boca que dibuja. Estás escuchando revirradio.es. Son las 12 del mediodía. Bueno, Mr. Lane, uy, Mr. Lane, no, Mr. Luis Rose de los Leader Boys, perdóname que corte esta parte de la canción Leader Boys, Aphrodisiac Grape, que es con el tema que estamos comenzando el programa Generación Suicida. Y bueno, por fin, Oscar, buenos días. Sí, yo bueno, o sea, en Suecia. Ya, a ver, háblame el micro. A ver, tío, colócame bien. Dime, colócate bueno, bien. Todo bien, hola. Bueno, pues, oye, buenos días, Oscar, menos mal, ya hemos podido venir, ¿eh? Claro, tío, con estos calores en mi casa no se puede estar y con el aire acondicionado que hay aquí, pues, es que la cosa cambia, tío. La cosa cambia radicalmente. Pero bueno, aquí estamos aquí otra vez, nuevo programa Generación Suicida. Hoy la verdad es que el programa va a ir petadísimo de cosas, ¿eh, Oscar? Qué raro, ¿no? Sí, claro. Sí, siempre hay un mare magnum aquí, tío. La sí. Verdad que cuando acabamos el programa, tío, hacemos ¡fu! ¿Sabes? Sí. Porque entrevistas telefónicas, viene gente que viene, la música que queremos poner. Pero bueno, tío, es bueno, lo que hay, es lo que vamos a... Bueno, a eso hemos venido, tío. Hay que decir que telefónicamente vamos a hablar con el Barbas, una de las bandas que nos gusta mucho también a nivel de rock urbano, será al final del programa telefónicamente. Y luego también pues van a venir una serie de bandas pertenecientes a un evento que se va a celebrar aquí el 8 de julio en Revier Rock Studios, que están nuestros queridos Bananos, que estuvieron hace un par de semanas, y van a venir un montón de bandas que comparten con ellos este es una especie de fiesta punk que se va a celebrar aquí el 8 de julio en Revier Rock Studios. Además, en el escenario pequeño, no en la sala grande. Luego cuando vengan los bananos y vengan todo el resto de bandas, hablaremos de ello y muy detalladamente, porque van a ir pasando todas las bandas, ¿eh? Van a venir aquí todas las bandas y vamos a tener la oportunidad de conocer, porque a los bananos los conocemos, pero el resto de bandas no, ¿eh? son cuatro bandas por lo menos. Cuatro bandas por lo menos, así que va a estar el programa ajustado. Pero hay media hora que vamos a poder pinchar buena música, como este tema Aphrodisiac Grape de Leader Boys, que bueno, ¿por qué viene a cuento? Pues porque aparte que nos gustan Leader Boys, porque ayer estuvimos con Mr. Luismi Rose y actual batería de los Leader Boys, que está también en otra banda que luego pincharemos si nos da tiempo, que se llaman Stramonio, ¿no?, con el guitarrista de los Leader Boys, nuestro Leader Sex. Y bueno, y va a haber un montón de cositas más. Y bueno, pudimos entrevistarles, y es una entrevista que va a salir posteriormente la semana que viene. La entrevista además larga, que nos pegamos aquí delante de un café, unas cervecitas y este tipo de cosas. ¿Qué más quieres, macho? Hablar de música con una cervecita o un café. Así que, Luismi, muchas gracias por acordarte de mí cuando acordarte de nosotros de Generación Suicida cuando vienes, porque otro dice, bueno, yo voy a ver a Motley Crue y déjame en paz, ¿eh? Sí, no me cuentes historias, ¿eh? Vengo de vacaciones, ¿no? Así que aprendan otros grupos y otros músicos, ¿eh? Cada uno, loco, es cada uno. Claro, no voy a, no voy a decir muchas nombres, veces, ¿eh? Que, para la gente de fuera, bajar a Madrid, pues a aprovechar, ¿sabes lo que te digo? Sí, que, sí, sí, sí. Que es interesante. Pero bueno, hay músicos y hay músicos, ¿eh? Todos lados los hay. Así que, bueno, Oscar, tú vienes también cargadito de música, hay que decirlo. Sí, ¿eh? Bueno, dentro de que el programa ya está muy, muy ubicado, pero bueno, sí me he traído algunas novedades. Hoy traigo novedades, que yo soy el de los clásicos. Hoy es el de los clásicos. Traigo novedades relativas, ya sabes que yo tampoco me como la cabeza con que si ya acaban de salir, no quiero las exclusivas y todo eso me da. Claro, igual. Todo dentro. Pero son temas jovencitos. Sí, todo dentro de la escena underground, pero bueno, sí, sí, yo claro, creo que os va a descubrir. Antes de meternos con la primera así recomendación que nos trae don Oscar, Mr. Oscar, vamos a ir con una banda que también nos gusta mucho y que lo estábamos hablando. Sí. Curiosamente, no me acordaba de ellos, porque con tantas bandas, tantas novedades, y estábamos aquí comentando, hablando de Reptil, que es una banda que nos gusta mucho. Además que han sacado disco, me parece que están con los adelantos típicos, pero me parece que hay dos. Hay dos, y último, yo creo que es la banda más directa, más potente, con unos estribillos increíbles. La verdad es que los que yo escucho tienen unos arreglos muy guapos, y yo creo que van a hacer un disco como mucho más potente, más directo, más rock and roll. Sí. Y que está muy bien, tío. La verdad es que hay que decir que estamos hasta arriba de temas, de adelantos, de nuevos discos, de nuevas bandas, porque la escena underground, nuestra escena, está más viva que nunca. Y a mí se me había pasado completamente. Y es verdad que este tema se llama De Música Ligera, una cover del grupo argentino Soda Stereo, y que ha salido como segundo single de Animales Salvajes, el segundo trabajo de Reptil, que tenemos ya muchas ganas de escuchar. Así que vamos a pincharlo y seguidamente hablamos y nos metemos con más novedades. Reptil, sonando aquí en Generación Suicida. We'll be right back. Buenísimo, buenísimo, Reptil, este tema de música ligera, que es una cover de Soda Stereo, la banda argentina, y bueno, que la verdad es que nos encanta. Así que este es el segundo single de ese segundo disco, que tenemos muchísimas ganas de que salga. Así que recomendación a más no poder, esta pedazo de banda que nos gusta muchísimo, muchísimo, ¿eh? Sí, sí, además que ya han estado por aquí y esperemos que vuelvan a presentar ese nuevo disco, ¿no, Charlie? Espero. Bueno, lo que suena de fondo, ahora nos vamos a meter con la siguiente propuesta que nos la trae Oscar. Es una de las bandas que estuvimos entrevistando hace un par de semanas desde territorios de Euskal Herria, Motosierra Diesel, y perteneciente a su primer disco, este tema llamado Nada, que suena de fondo. Y nada, vamos a meternos en mejor nada. Vamos a meternos con la novedad que tú me traes, venga. Bueno, pues os traigo el segundo adelanto también, casualidades de la vida, de lo que va a ser el próximo disco de Pequeño Salto Mortal, banda ubicada en Sevilla, y que bebe de digamos del rock clásico, ¿no? Pero lo hacen a su modo, en castellano. Y yo creo que este tema bebe mucho de Tom Petty y de Heartbreak, y es que beben muchas bandas, sí, pero sí le ponen su punto, su historia, y es una banda que a mí me ha sorprendido y que cada vez me va gustando más. Ya hemos pinchado la anterior, que era mucho más rock and roll clásico, digamos, era un rock and roll de toda la vida, y ahora nos van con este adelanto que se llama Un Tipo Normal. Pues vamos a meterle, ¿eh? Pequeño Salto Mortal. Thank you. Bueno, pues pequeño salto mortal, desde luego sonido que yo creo que a la gente le va a gustar muchísimo. Una melodía muy bien marcada, Melodías, estribillos y rock and roll. Yo creo que va todo muy bien medido, ¿no? Con espacio para todo, ¿no? Y es una banda que a mí me va sorprendiendo y cada vez me va gustando más lo que va sacando. Y pega el micro. Y creo que esperamos con ansiedad, que es lo que nos ha tocado en esta época, Charlie. Tener que esperar los discos tanto tiempo, pero bueno, es lo que nos ha tocado. Y a ver cuándo sale este disco, que yo creo que va a ser muy, muy interesante. Vamos con más música, son las 12:15. En breve comenzaremos con esta fiesta que hemos hablado al principio y todas las bandas que van a venir. Y lo que suena, Ratkin también, buenas melodías, temas llenos de rock, potencia, guitarrero, pero melodías muy marcadas. Este es el último trabajo de Ratkin, segundo disco en solitario, Pedro Ratkin. Que caía por tu mejilla, estaba aquí, me tapaban tus prisas, tus altos vuelos, tus fueras de pista, y me cansé de sujetar tu sonrisa. Sonrisa, oh, oh, oh, oh. Solo era cuestión de buscar la salida, oh, oh, oh, oh. Ni todo era amor, ni todo mentira, oh, oh, oh, oh. Somos lo que hicimos por romper la rutina, oh, oh, oh, oh. No te preocupes, la culpa fue mía. Por reír al no encontrarme en tu vida, no supe engancharme a tu corriente marina. Cuesta equilibrar el peso de esta mochila, no era solo subir, es mantenerse arriba, mantenerse arriba. La salida, oh, oh, oh, oh. Ni todo era amor, ni todo mentira, oh, oh, oh, oh. Somos lo que hicimos por romper la rutina, oh, oh, oh, oh. No te preocupes, la culpa fue mía. Bueno, Pedro Ratkin, ni amor ni mentira, perteneciente a su segundo trabajo en solitario Norte, y bueno, ya está sacando también nuevos temas, los pincharemos por aquí, y bueno, intentaremos entrevistarle telefónicamente, y este tipo de cosas, así que, ya sabéis, Generación Suicida, todos los domingos de 12 a 14 horas, en Revi Rock Studio, Revi Radio, y bueno, ya sabéis que suena los lunes a las 20 horas, hora española, en Templaria Radio, y los viernes en Asalto Mata Radio Rock a las 18 horas. Y bueno, una gozada, Óscar, seguimos con más banda, venga. Pues ahí estamos, y de nuevo se vuelve a repetir la historia, porque traigo una banda que se llama Peninsular, que también es el segundo adelanto de lo que va a ser su disco, ¿no? Que el primer single era Arderás. Y bueno, como particularidad digo que la banda era como una banda, digamos, indie folk, digamos, muy luminosa, y quería decir que han oscurecido su sonido, y quiero que lo comprobéis ahora mismo. Hay pastillas que te hacen grande y otras te da tu madre, no te hacen. Bueno, ya lo estábamos comentando fuera de micrófono, que es una versión. Os suena, ¿verdad? Os suena, pues sí, es una versión que se llama, lo han titulado igual en inglés, White Rabbit, de la famosa banda Jefferson Airplane, que me quedo ahí cortado. Y que, bueno, como os lo estáis comprobando, lo han adaptado al castellano. Así que ahí lo tenemos, Peninsular, segundo adelanto. Bueno, ¿a dónde nos vamos, Charlie? Vamos a seguir con los Angry Saints. Estuvieron la semana pasada. Ayer estuvieron tocando aquí en Madrid, junto a los Vegan Wolves. Y la verdad es que es una banda absolutamente brutal. Sonando Angry Saints, perteneciente a su último trabajo. Y pronto tendremos nuevo disco, dos nuevos discos. Ya lo visteis en la entrevista de la semana pasada. Así que sonando Angry Saints. Angry Saints, una banda absolutamente increíble y, bueno, tremendos, a más no poder. Este tema se llama Davio y venía en su último trabajo. Ganas ya tenemos también, el próximo día pincharemos demos que tenemos de adelanto de los próximo trabajo de la banda. Y, bueno, que es una banda de las recomendables, a más no poder. Y ya sabéis que tienen el hueco aquí siempre hecho. Así que, Don Oscar, seguimos con más bandas. Pues venga, vamos, tío. Venga, vamos que yo... con un clásico del programa, ¿no? Que han venido en numerosas ocasiones. Sí, sí, ellos sí. Son Lubac, está en nuestras redes sociales, subida atrás. Sí, sí, exactamente. Para Mariscal. Y bueno, podríamos pasar de presentar su nueva canción. Este sí que es el primer adelanto de lo que será su próximo trabajo. Se llama Different Threes. Sí. Y Made in Lubac. Like does it really matter if we're taller than the moon shadows or we're not? We can hear so many tricks, we can bend the rainbow in our own way. But it won't take the landscape, can you really forget about that God? and the still. Walking barefoot on dry grass, we're so cold. Are we missing every point? Are we really trying to be free? Or is it just a bird? Something we should never learn. Will we ever get rid of it? Will we see? We will. We can be better. There's no need. Ay, absolutamente, absolutamente brutales la gente de Lubbock. Este tema Different Trees es, vamos, yo tengo muchísimas ganas ya de que saquen nuevos temas. Los estuvimos viendo, como lo has comentado, en el Café Berlín, y joder cómo suenan, y ganas ya de poder escuchar el disco entero, Si ves, este tema empieza como un rollo como country, digamos, o folk, y acaba envenenándose de manera metiendo en un rock 70 potente, ¿no? Y ese subidón, ¿no? Made in Lubbock, por eso he dicho lo de Made in Lubbock al principio. Y escuchando los dos temas de Angry Shane y de Lubbock, digo, oye, estos podían hacer negocio juntos, ¿eh? Bueno, vamos a continuar, y esto que suena se llama Amor Inmortal, adelanto del próximo trabajo de Juan Olmos Antigua, que yo recomiendo, es muy muy diferente de lo que uno se puede esperar. En cada amanecer, la suerte que tuve al conocer, la vida que había en mí, la magia que vive en ti, y un haz capaz de abrazar sin mirar nada más, envuelto en ti. Sin mí que somos uno, que nada cambiará. Te tengo necesidad. Bueno, absolutamente brutal, creo, yo se lo he dicho a Juan Olmos a nivel de redes sociales cuando ha estrenado este tema, que, joder, sale todo completamente de la de lo que es el sitio de confort o la escena de confort en la que se mueve Antigua, ¿eh? O sea, yo... Es como un tema muy épico, ¿no? Sí, sí, muy épico. Ya sea la banda sonora de una película o algo así, ¿no? Muy... muy muy épico, absolutamente increíble, y o sea, igual tiene unos tonalidades subidos de voz que la hostia, tío. Sí, sí, tengo que dar la enhorabuena evidentemente a Juan Olmos y tengo que decir que la producción de Javier Mira absolutamente increíble y hostia, no, enhorabuena a los dos, me ha gustado muchísimo y ganas, muchísimas ganas de escuchar el nuevo disco de Juan Olmos de Antigua. Pues, y conocido también de alguien que Es que cuando me ha dicho Juan Olmos digo, pues de oca y tiro porque me toca, ¿no? Sí. ¿Cómo se llama? Juan Olmos está produciendo ya los nuevos temas de Eva Vázquez, que va a volver ya. El día 7 de julio sale ya el nuevo single de Eva, producido por Juan Olmos. Y ahí están trabajando los dos juntos en lo que va a ser su nuevo disco. Así que bueno, ya que pasaba por aquí, pues bueno, pues también recordamos a la audiencia que también tendremos los temas de Eva aquí y la tendremos a ella cuando sea menester. Aunque no tenemos, como tú dices, temas nuevos de Babázquez todavía, hasta no, que suena. El primero es el próximo día. Pero, bueno, para que escuchen un poquito quién es Babázquez. Bueno, este es el primer single que sacó de su segundo disco. Ahí está, para que escuchéis quién es Babázquez, que lo pincharemos en su momento. Y ahora nos metemos con otra mujer que tiene mucha relación también con el sonido que está aquí. Babázquez. The Bridge. Bueno, ahí estaba Eva Vázquez con The Bridge. Para la gente que no conozcáis, relación con Juan Olmos, como hemos dicho. Luego pondremos ya, posteriormente pincharemos cuando tengamos nuevos temas. Y lo que viene a continuación, venga, dime, preséntala. Mira, es Ana Duque, una tía que hace como rhythm and blues y en el mundo del rockabilly, del rock and roll clásico. Y aquí sí está editado su disco. Lo que pasa que estrena vídeo de este tema, que se llama Good Mind, y que es una auténtica pasada, mezcla entre rhythm and blues, soul y gospel. Ponerlo. When you have a bad day, when you have a bad day, change the chip before noon, change the chip before noon. When you try to think, when you try to think.

Bueno, bravo, bravo mi cowboy, estas cosas, último trabajo de Drollery, que desde Albacete nos flipan una bueno, me flipan una puta barbaridad. Yo sé que a Oscar también le gusta, pero esta es mi rama, Oscar. Sí, aquí estamos en mi terreno completamente, Totalmente. Sí, sí, además, hay que decir que los Drollery, aparte de puncarrear como lo hacen de bien, pues también son unos frikis de cojones, de la serie B y un montón de cosas. Y oye, y ya tenemos el estudio lleno de gente, Oscar. Ya estamos. Estábamos solitos ahí la primera media hora, pero esto se llenó de gente, tío. Es la hostia. Pero bueno, que lo que nos mola. Bueno, primeramente, bueno, vamos a dejar que suenen los Drollery y ahora vamos a empezar a poner temas de toda la gente que tenemos aquí en nuestros estudios. Pero primeramente, por aquí nos visita la gente otra vez de Los Bananos. Y antes que nada, otra vez, bienvenido otra vez aquí, otra ¿eh? Otra vez, a ver. Esto es una... vais a coger costumbre, ¿eh? Es que nos gustó la terraza. Claro. La terraza está bien. Acércate bien al micro, sin miedo, ¿eh? Bueno, antes que nada, vamos a decir el evento, porque hemos comentado al empezar el programa, hemos anunciado la entrevista, las bandas que ibais a venir, y un poco vamos a hemos por encima el evento que va a haber aquí el 8 de julio. Sí, sí. Así que, de lleno, todos los datos del evento que van a poder ver aquí en Revi Rock Studios. Venga, dispáralo. Sí, mira, el 8 de julio, el sábado es 8 por la tarde, que será a partir de las 6 o así más o menos empezará. Y cinco bandas de más o menos en la onda punk rock. A las 6 de la tarde. Sí, 6, porque somos 5 bandas. Joder. Bueno, 6:30. Bueno. Hay que decir que. Porque vamos a aclarar, porque la gente estará pensando. ¿En el escenario ese grandote que tenemos? No. Habéis cogido la terracita. Sí, la terracita donde se puede tomar cervecita. Claro, el que quiera, el que se canse, se sienta. Y... al aire fresco. Joder, acá. Esto ya nos cuidan ya de antemano, ¿eh? Esto ya sabe otra cosa, ¿no? Bueno. O sea, que vamos a ser una tarde-noche empalmando grupo tras grupo. Sí, sí, sí. ¡Qué bien! El tirón. Bueno, cuéntame un poquito por qué la terracita y dijiste, coño, venga, vamos a montar este sarao. Esa es una idea que teníamos ya de hace tiempo, pero por pandemia y demás, pues no pudimos desarrollarla. Y el día que vinimos aquí a la entrevista, estuvimos viendo las instalaciones, vimos la terraza, hablamos con Adrián y se nos encendió la lucecita y pues aquí... Toma ya, y ya tú ya empiezas a pensar en lo... No sé si tenías ya pensado en los grupos. No. ¿No? O sea, tenía más o menos una idea de a quién avisaría y demás, pero no tenía tampoco pensado. Así que contacté rápido con ellos y... Más que nada porque al ser el mes de julio, bueno, pues por fechas igual... tampoco lo queríamos dejar para mucho más adelante, pues ya por el calor aquí en Madrid. Uh-huh. Y esa fue la primera fecha así disponible que había un poco en condiciones y... Y contactamos y lo que nos cuadró, pues perfecto. Bueno, genial. Dime qué grupos son los que van a tocar, porque estábamos diciendo, Oscar y yo, 4 o 5 bandas. Estábamos pensando, calculando cuántas bandas eran, 1, 2, 3. Estábamos pensando, a ver, oye, para aquí, para el estudio, a ver los micrófonos que tenemos. O sea que, venga, dinos también todas las bandas. Lo que está sonando es una de las bandas que tenemos por aquí. Sí. Así que, déjeteos, hay que decir. Pero ahora hablamos con ellos. Pero bueno, di todas las bandas de tirón. Sí, los GTOs. Vinillos, Los Bananos, El Onanista Comunista y otro grupo que se fue el último que se sumó, que se llaman Katowice. Toma ya. Bueno, Oscar, joder, lo vamos a disfrutar una puta barbaridad. Es una especie de mini festival, ¿no? De, sí, sí, o sea. Festival, pero con pausa, sí, ¿no? Como es digo, que como. La terracita, son, bien, disfrutando. Como son los grupos que nunca nos llaman de festivales ni de nada. Bueno, claro. Pues para no perder ese estatus, pues lo hemos llamado fiesta. Fiesta. Si no, ya habríamos ido a un festival. Bueno, vamos a empezar aquí a abrir un poco la tarta y vamos a ver, con permiso de Los Bananos, vamos a empezar por lo que estaba sonando, son los GTOs. Así que, bueno, cuéntanos quién eres tú y de dónde salís, porque estoy mirando yo aquí el bancán, me habéis venido con un disco en vinilo y yo digo, joder, qué fricazos son esta gente, ¿eh? Yo a mí me encanta, ¿eh? Venga, cuéntame. Nada, somos los GTOs, somos de Toledo, somos un trío. Bueno, yo soy Pablo y faltan Miguel y Víctor, que no han podido venir. Y nada, intentamos hacer punk rock, el que nos gustaba cuando éramos más jóvenes. Y nada, aquí estamos, hemos grabado un par de 3 discos y bueno. Bueno, ¿cuánto tiempo lleváis como banda? Llevamos mucho. Llevamos más de 20 años probablemente. Lo que pasa es que es, a ver, esto es una afición, no... Sí. no tenemos ningún interés en nada así serio. Sí. Pero bueno, poco a poco al principio nos reuníamos para hacer versiones de los grupos que nos gustan y luego empezaron a surgir canciones propias y dijimos, joder, pues podíamos grabarlo y tal. Y hicimos un CD, lo oyó un colega que tiene una discográfica que nos ayudó siempre y le gustó y bueno, y pudimos sacar el segundo en vinilo y seguir saliendo canciones y así estamos, así que... Hostia, lo que pasa es que tú has dicho ya lo de 20 años y yo creo que tanto la gente que nos está escuchando como mi compañero Oscar diremos, hostia, 20 años, sí, sí. Joder. Lo que pasa es que, a ver... A mí Toledo como ciudad, tengo que decir que es una ciudad que me encanta. Y visito habitualmente, ¿eh? Pero me da que para el rock y para el punk, jodido. Cuando empezamos nosotros, yo creo que... A ver, cuando éramos un poco más jóvenes, lo digo siempre, todo el mundo quería tocar la guitarra y quería tener un grupo de rock. Eso creo que ha cambiado, ya no es así. Y bueno, nosotros cuando éramos estudiantes, decidimos hacer el grupo como pudimos... Y ya te digo, tocábamos versiones, ensayábamos de vez en cuando, lo compaginábamos con estudios, trabajo y tal. Y luego nos mudamos de local, nos vinimos a... En mi casa teníamos un trastero y ahí empezamos también a ensayar, pero vinieron los hijos y la tarde de los viernes la tuvimos que dedicar a los cumpleaños en vez de a los ensayos. Y en el año 2015 o por ahí, dimos un paso importante porque... decidimos pagar por un local, cosa que no habíamos hecho hasta entonces. Bueno, esto a lo mejor la gente más joven estará flipando, ¿eh? Pero... Entonces nos fuimos a unos locales de un chaval que tiene ahí una nave así parecida a esta, con muchos locales y bueno, pues ahí ya empezamos a tomárnoslo un poco más en serio, a quedar una vez a la semana por lo menos, que el tiempo que la familia nos permite y el trabajo, y nada, y ahí estamos. Toma ya, bueno, Oscar, yo me imagino que tú alucinando como yo, ¿no? Porque que aguante una banda 20 años en este país, hostias, a mí me parece que jodidísimo, ¿eh? Bueno, pero también, yo creo que hemos aguantado tanto también porque no nos lo tomamos demasiado en serio, o sea, nosotros ensayamos y es para pasárnoslo bien. Yo iba a decir con calma, además que no sé, en serio, pero bueno, sí, yo, hombre, os ha surgido la historia como os ha surgido, tampoco os habéis comido el taro, porque yo muchas veces las presiones entre bandas que se crean expectativas que a lo mejor luego no se cumplen es lo que hace que luego se separen y tal, pero bueno, vosotros, por lo que estás contando, según van viniendo las cosas, las ibais solucionando y bueno, pues son 20 años, ¿no?, de tocando, claro. Y los discos y las cosas han venido cuando tenían que venir, ¿no? Y claro, sí. Pero fíjate, yo cuando uno saca un vinilo, a ver, no quiere decir esto de cuando uno saca un CD no sea más nada, tan no sea serio, pero cuando uno saca un vinilo esto ya, es decir, aquí invierto todavía mucho más pelas que con un CD, o sea que la cosa dices, por lo menos dices, a ver, que hay que recuperar pelas, porque yo no sé si la mujer en la familia y todo dice, oye, a ver, que yo te quiero mucho, cariño mío, pero todavía nos cuesta mucho dinero la música, todavía no hemos recuperado, pero bueno, lo hemos sacado en colaboración de varios sellos, entonces bueno, pues no ha sido tampoco, ha sido asumible el golpe. Sí, bueno, hay que decir que lo que estábamos hablando antes de Trollery, el EP lo están sacando también con varios sellos, que era la única opción, ¿eh? Sí, sobre todo hemos tratado del sello de nuestro amigo Rocktopus Tea Party, que es de allí de Toledo, y luego con dos sellos más, uno de Madrid, Snap Records. Snap Records, no me espérate, me suena, ¿te suena a ti alguien? Era un tío que se llama Ángel. Oye, pero es que nos caemos mal, lo siento, pero no. Nos pusimos en contacto con él porque nos lo dijeron los Subus. Pues es muy antipático el tío, ¿eh? Oye, yo no sé cómo os arrimáis a un tío como Ángel. Pues hombre, porque tenemos ganas de sacar discos. Bueno, yo desde aquí recomendamos que no saber qué es Ángel. A nosotros le tenemos. No. A ver, le queremos mucho, he sido compañero de piso de Ángel durante varios años, ¿eh? Y, hostia, ¿eh? Yo creo que os habéis arrimado a uno de los sellos que sí que sí, mueve, sí. Mueve. Y luego, otro que también ha entrado ha sido un Monster Zero Records, que es un sello que se mueve a nivel de Europa en este rollo, y la verdad es que está muy guay porque nos ha dado mucha visibilidad. Hemos vendido discos en Alemania, en Reino Unido y en Suecia, y en Japón también se han llevado. Hostia, discos, ¿eh? Bueno, se estamos flipando ahora mismo con... Hostia, pero me ha quedado ahí. Bueno, Angelito, yo te voy a... Angelito, yo te voy a matar, porque así con cariño. O sea, no me voy a hablar de grupos que van, porque yo sé que cuando estábamos de compañeros de piso, por ahí otra de las bandas, ves una camiseta de DDT, y Ángel Snap Records sacó un split de donde están DDT. O sea que... Angelito, te voy a matar, ¿eh? Se cree que le hacía un algo secreto. Chico, cuéntanos cosas, tío. Bueno, vamos a pinchar algo para que la gente escuche. Elígeme un tema, porque yo aquí lo tengo todo en Bandcamp. Entiendo que el último disco que habéis sacado es este que me has traído, además, en vinilo, ¿no? Sí, sí. Uh-huh. Salió a principios de año y nada, bien. Bien, ¿eh? Con Angelito, además. Bueno, elígeme un tema que quieras concretamente, de todos los que hay, venga. Hicimos el último vídeo que hicimos, es de una que se llama Enfermo Mental, y nada. Pues venga, vamos a pincharlo, y Angelito, con todo mi cariño, te voy a matar, ¿eh? Te voy a matar. Bueno, esto tiene el punk, que si nos saltamos de canción y no nos da tiempo, pues enseguida salta todo ahí y lo enlazan uno con otro. Es que hay que traer bandas de rock progresivo, de bueno, que podamos hablar. Nada. Bueno, pues el tema, la verdad que pertenece a esto, a vuestro último disco. Y oye, ¿cómo os lían los bananos? No sé, porque dices de Toledo, ya sé que Toledo está aquí a la vuelta de la esquina, ¿no? Pero hoy en día, con las redes sociales, la verdad es que los que hacemos este tipo de música nos conocemos de Instagram y estas cosas, y nada, nos mandaron un mensaje, oye, que estamos preparando esto y tal. Bueno, lo hablamos, no estábamos de vacaciones ni nada, y dijimos, pues venga, pues apetece, la verdad, porque no hay muchas oportunidades de tocar, somos conscientes de que nuestro público es muy minoritario y que a nadie le interesa económicamente llevarnos a ningún sitio. Entonces la cosa está complicada, o sea, cuando hemos tocado es porque lo hemos movido nosotros o algo así. No encontramos salas donde tocar, en fin, es un poco difícil. Entonces, bueno, pues si surge una oportunidad, pues tratamos de aprovecharla. Uh-huh. Y gracias a los bananos que nos lo dijeron, y oye. Bueno, la gente lo está escuchando, pues evidentemente influencias y estas cosas. No te voy a preguntar porque yo creo que, bueno, evidentemente la camiseta de que vienes aquí, tu compañero, ese DDT, porque hablamos siempre de bandas de guiris de fuera, pero hostia, DDT, influencia bueno, clara, ¿no? Los grupos con los que crecimos nosotros, sí. Estaban en aquella época los Ramones, por supuesto, y Screeching Whistle, los Queens, así a nivel extranjero. Y luego aquí estaban, pues, estos Shock Treatment, de Pressing Claim, todos esos son... Bueno, que el nuevo, que bueno, son zonas llamadas de Euskal Herria, Nuevo Catecismo Católico, Discípulos de Dionisos, que ayer tocaron aquí en la Sala del Sol. Yo no puedo ya multiplicarme para conciertos, me quedé con ganas, pero me coinciden todos, ¿eh? Sí, sí. Me imagino que también otra banda que también, está ahí. También nos gusta mucho, sí. También era de los pocos que fue a Toledo por aquella época, sí, sí, dorada del punk rock. Por sí, ejemplo, bueno, también venían aquí a Madrid, a poco, a garitos muy pequeñitos y sí, tal, sí, también. Sí. O Fanta, que también es otra de la banda. También nos ha influenciado siempre. Los Hugos son muy malos también, ¿eh? Yo, también, al bajista también me cae de mal, tío. El bajista me cae de mal. Tocamos una banda muy mala, llamada Rojo Mega, que son muy malos, ¿eh? Muy malos. El cantante bueno, es lo peor, ¿eh? Bruno, saludo enorme, que te queremos. La última vez que tocamos en Madrid fue gracias a Pablo, que nos... Sí. El Trascan, otra sala, que bueno, los bananos estuvisteis tocando en el Trascan hace poquito, además. Bueno, joder, estos en, como en dos, nos comemos todos unos a los otros, esto nos absorbemos, esto es... Somos muy poquitos dentro del panorama. Bueno, todavía, bueno, no sé si todavía si tenemos horario de bandas que van a ir tocando, no, o todavía no lo tenéis claro. No lo hemos decidido, no sabemos cómo hacerlo tampoco, incluso no sabíamos si ponerlo siquiera hasta el mismo día, porque luego hay uno, no, yo vengo a ver a estos y me voy, yo vengo... Que bueno, que esté un poco ahí distendida la cosa. Yo sobre todo vamos a volver a decir, porque estabais comentando los horarios a partir de las 6 de la tarde y estará diciendo la gente, bueno, a las 6 de la tarde con el calor que hace vamos a ir a un secarral donde no hay ninguna sombra, va a ser horrible, nos va a dar una insolación, no vamos a tener ni bebida cercana a 50 metros y es todo lo contrario. Sí, esa terraza tiene ahí sus mesitas, sus sombrillas, su bar. Supongo que tendrán para picotear. No, a ver, o sea, vamos a decir a la gente que yo sé que a las 6 de la tarde ahora con estos calores pega mucho el solete, pero el sitio donde van a ir va a haber con sitio tapado, va a haber sombra, no estamos hablando de un secarral, o sea, vais a ir a un sitio donde tenéis la barra. Habiendo cerveza, pero la barra a una distancia, yo creo que se tarda 50 segundos. De la mesa a la barra, ¿eh? O sea que yo creo que Oscar no... Está su toldito. Vamos, nosotros hemos estado ahí, que hemos salido de aquí y casi nos dan las mil. Y nosotros salimos de aquí a las 3 de la tarde, ¿eh? ¿Sabes? O sea, nos hemos metido ahí y, oye, Charlie, si nos vamos ya a casa, tío, pues son las 6. Sí, tío. Sí, nosotros la verdad que... A gusto y ya te digo, está todo tapadito. Y según va las circunstancias, pues te abren un poco, te cierran, o sea que... Que el sitio es ideal para estas fechas, ¿eh? O sea, no penses que... ¡Joder, qué calor! Ahí, se aparca bien en esta zona. Se aparca bien. La puerta, ¿sabes? Es sábado. Que luego también a la hora de escoger estas cosas, ahí está. Vamos a dejar que suene un poquito de más música también de GTOs y nos vamos a meter con la siguiente banda, que los tenemos ahí preparados, que yo esto... Vienen con una camiseta más bonita, a mí me ha gustado, y por ahí van también con unos colores. Buenos recuerdos, la camiseta. Buenos recuerdos, ¿eh? Buenos recuerdos de gente también desaparecida, un montón de cosas, pero bueno, vamos a dejar que suenen GTOs y ahora enlazamos con vosotros y seguimos aquí en Generación Suicida. Son mi perdición. Ya. Yeah. Bueno, la verdad es que interrumpo la canción, pero yo creo que ya solamente por las primeras letras y por primeras palabras, bueno, sois unos frikis también de mucho cuidado. Estoy diciendo de los GTOs, pero vosotros sois también el onanista. El onanista, joder. A ver, bueno, antes que nada, muchas gracias por venir este domingo, al igual que GTOs, Bananos. Y bueno, ¿de dónde salís vosotros? Pues mira, salimos de Toledo, debe ser. ¿También de Toledo? Mira, somos de un pueblecito de Toledo que está en la frontera con Madrid. Está a 2 kilómetros de Aranjuez, está muy uh-huh. cerquita, pero bueno, es Toledo. Y nada, pues de ahí salimos. Yo soy de Madrid y... por aquí tu compañero. Acércate bien al micro, hombre. De Aranjuez. Acércate bien al micro. Sí. Bueno, ya tenemos Toledo, Aranjuez, Madrid. Sí. Y nada, yo me vine a Madrid, me vine a un tío a vivir hace 15 años y bueno, pues ahí ha surgido la cosa. Sí, somos una banda de tres. Igual, somos tres los componentes de Organización Comunista. José no ha podido venir, desde aquí un saludo. Y bueno, llevamos un año, aquí hay mucho recorrido por lo que veo y nosotros llevamos nada, prácticamente somos... Bueno, lo que tenemos en las manos que nos habéis traído como CD, entiendo que es vuestra primera demo grabada. Sí, es como una pequeña maquetilla que hemos grabado con tres canciones, porque no habíamos grabado nunca y bueno, a ver qué tal salía. Y bueno, o sea, lleváis un añito nada más, un añito... Como... Banda, un año fue poco, lo que... Sí, un añito y poco llevamos. Hostias, joder. Oye, sois los jovencitos entonces del cartel. Sí, ahora me pero bueno, en años no tanto. Bueno, ¿y cómo se os ocurre a vosotros meteros aquí en estos jaleos también? Sí, tienes razón, unos jaleos. Porque bueno, ellos ya no tienen remedio, porque los GTOs llevan 20 años, sí. Los Bananos también llevan aquí una buena cantidad, pero vosotros ya sois jovencitos, un añito. Surge que aprendí a tocar la guitarra en la pandemia, porque yo no tenía ni puñetera. ¡Coño, ni eh! Y desde que sabía tres acordes, como todos los que estamos aquí somos de la orden de los tres acordes ramonianos, desde que sabía tres acordes ya estaba componiendo las chorradas que se venían a la cabeza. Y empecé a componer, y digo, joder, esto lo tengo que dar, yo salida, digo. Y había una asociación de música en el pueblo y tal, y a raíz de ahí pues contacté con la gente y demás, y empezamos, los que nos cuadraron un poco, y de momento somos tres, Pedro, José y yo. Y bueno, ahí estamos también, pues como dice Pablo, pues un poco por diversión y porque lo pasamos bien y ya está. Y pasamos un ratito en el local y ya está. Bueno, ¿y cómo os enfrentáis a esta maqueta? Está en grabar estos temas así, pues, llevando un año. Teníamos muchas ganas de tener algo grabado y que sonara algo bien. Y bueno, lo decidimos hace cuestión de un par de meses o por ahí. Contactamos con un chaval de Villafranca de los Caballeros, Cosmo Reco, que tenía ahí un estudio. Acércate. Que tiene ahí un estudio así un poquito, pues para hacer así grabaciones. ¿Cómo se llama? Cosmo Reco. Sí, lo conozco. Y bueno, nos decidimos hablar con él y estuvimos allí, fuimos para allá un sábado por la mañana y grabamos este EP. Así, de tirón. Pensarlo. Más que nada porque queríamos saber cómo nos oíamos un poquillo con una grabación un poco así más, con más calidad. Pero ya habéis estado actuando, ya os habéis movido en directo. Hemos actuado, pero a nivel muy local, en el pueblo, en algún evento que ha habido en el pueblo que nos han invitado. O hemos tocado por nuestra cuenta en algún bar de allí que son amiguetes y, oye, venimos a tocar y tal. Pero bueno, vais a foguear entonces aquí. Joder. Oye, yo fíjate, yo no sé, ¿cómo contactaron con vosotros? Pues conectó Miguel de Bananos, contactó con nosotros, sí. Por redes. Bueno, y dime, ¿qué te gustó de ellos? Porque dices, wow, un añito, a ver si me la van a liar, que estos se van a llevar un añito. ¿Qué piensas? ¿O por qué contactas con ellos? El tiempo da igual. No, pues yo creo que fue un día el grupo hablándolo, porque vamos hablando de otros grupos, y le dijo, creo que fue Leo, y el batería dijo, pues, oye, ¿esto es del Onanista Comunista? ¿Se te pone que son los Ramones de Castilla-La Mancha? Los Ramones manchegos. Tenemos que tocar con ellos, dijo. Y entonces, pues, les contacté para organizar algo algún día, y cuando surgió lo de la terraza, dijimos, pues adelante, claro. Directamente. Bueno, vamos a volver a repetir que el evento, antes de seguir continuando, 8 de julio es el evento, sí. 6 de la tarde. ¿Qué bandas son las que vais a estar tocando? Venga, repítelo. Los GTOs, el Onanista Comunista, Vinillos, los Bananos y Katowit. Toma, ya, joder. O sea, buena. No hemos dicho el precio. ¿Cuánto va a ser astronómico, seguro? Sí, 10 euros. Vamos. Vamos, yo creo que... Yo te iba a decir, sale la... Yo siempre lo he preguntado. Porque salen las cuentas. ¿Por qué vienen todos gratis? No, todos no cobran. No, pues no lo hemos pensado. Pero venimos a divertirnos. Bueno, pero oye, fíjate, a ver, yo lo digo en broma. A ver, lo de si salen las cuentas, este tipo de cosas, pero coño, a ver, el moverse desde Toledo, aunque está aquí al lado, coño, es un esfuerzo. Sí. Es un esfuerzo. No sé, podéis seguramente petarlo, o a lo mejor que no viene ni Cristo, porque esto es el riesgo, ¿no? Que hay ahora con todos los conciertos que hay. ¿Vale la pena moverse desde Toledo para venir aquí, al margen ya de dineros y este tipo de historias? A nosotros nos merece la pena mucho, porque nosotros lo que queremos es tocar, pasárnoslo bien y también que la gente nos conozca un poco, ¿no? La música que hacemos y demás. Y sí, nos merece la pena. Sí, nosotros nos pasa lo mismo. No está tan lejos Madrid de Toledo. Y bueno, pues venir a pasar la tarde a ver a otros cuatro grupos y encima tocar, y pues igual hay alguien que nos conoce y le gusta, pues con eso nos conformamos. La base es esa. La base es que ya te digo que es muy difícil tocar en cualquier lado. Entonces, cada oportunidad que tenemos la tratamos de aprovechar. Bien. Bueno, es una gozada. Yo creo que la oportunidad, 6 de la tarde, 10 euros, ver a todos vosotros, yo creo que, joder, más fácil no puede ser. Más fácil no se puede poner, ¿no? Bueno, la verdad es que es una gozada. Oye, la verdad es que estoy escuchándola de fondo y la verdad es que suena bastante bien. ¿Teníais muy claro cómo queríais sonar estas cosas? Porque al final es una primera maqueta. Yo no sé si uno tiene las cosas tan claras de, uy, llego al estudio y no me entero de nada. Si esta persona que os ha llevado un poco a nivel de grabación, producción, os ha ayudado en determinadas cosas, cambiar, corregir, no sé. Lo llevamos bastante claro, sobre todo estas tres canciones que las hemos tocado mucho en ensayando y demás, lo llevábamos claro lo que queríamos y bueno, y fue como llegar, ponernos y en una mañana nos cargamos tres canciones, o sea que... Toma ya. Bueno, yo tengo que decir que la verdad es que suena bien y bueno, yo me imagino que con ganas ya de grabar más cosas o esto ya... Sí, tenemos muchas canciones y hemos grabado tres, pero bueno, actualmente, activamente tenemos como 13 o 14, que son las que tocaremos el día 8, pero aparte tenemos más compuestas, muchísimas más para ir trabajándolas. Bueno, vamos a pinchar un tema para que la gente lo escuche así de tirón. Así que, bueno, aquí son tres temas. El cura depilado. El cura depilado, es el hit del verano, ¿eh? El cura depilado. Para que veas cómo están nuestras cabezas. Asintomático y adicto a las series. Venga, elígeme uno de los tres temas, venga, a ver. Pues, nos gustan los tres. Pero el cura depilado, yo creo que por el nombre y sí, ¿no? Tal, yo creo que podemos. Que es el número 3, a ver si lo veo en orden por aquí. Sí. A ver si veo el orden por aquí. Sí, es el 3, es el 3, ¿no? Es el 3, ¿no? Bueno, menos mal. ¿Para qué se va a depilar un cura? Bueno, yo creo que no vamos a hacer ninguna. Bueno, hay que suene el cura depilado. De los que marcan paquete, la llamada me llegó, no tuve ninguna opción. Y el pecado original y el ser un metrosexual me está empezando a gustar. Creo que la depilación te puede acercar a Dios. Hoy tomé la comunión vestido de Luis Vuitton. Pienso que no está reñido el ser adicto a la moda y ser un siervo de Dios. Soy el cura depilado. Me gustan los lujos caros. Soy muy devoto cristiano. Tengo un ático serrano. Y en mi altar tengo a Yongueras junto a María Magdalena. Las feligresas comentan: este cura es un guapera. Y el Corte Inglés me ha fichado, pues mi imagen le ha gustado. Tengo el Instagram petado. gimnasio a diario, mi cuerpo es de calendario. Tengo espíritu jovial, mucho más que San Julián. Yo me sé de pe a pa, casi todo el santoral. Mi inteligencia es brutal, porque soy el cura depilado. Me gustan los lujos caros, soy muy devoto cristiano. Tengo un ático serrano, tengo un ático serrano. Formado San Gabriel, que debo cuidar mi piel. Sesiones de rayos UVA dan color a mi textura. Y en el Salmo del Domingo hablaré sobre mí mismo. Es un tema que domino. Mi pecado capital es ser muy artificial. Salgo siempre conjuntado, lo tengo muy controlado. Tengo cara angelical, no se puede comparar. Ojo, te seducirá. Soy el cura depilado. Me gustan los lujos caros. Soy muy devoto cristiano. Tengo un ático serrano. Tengo un ático serrano. La depilación y la consagración con elegancia sabe mejor. Con elegancia sabe mejor. Con elegancia sabe mejor. Bueno, aquí estamos, se nos ha ido completamente de las manos, es que nos enrollamos aquí hablando de Oscar y no puede ser esto, no, ¿eh? Además que esto, este estilo musical no avisa cuando acaba. No. Bueno, oye, el título del... Yo sé que esto es como muy típico y tal, pero oye, a uno, aparte de lo del cura depilado, esto de vuestro nombre, ¿de dónde viene? ¿Cómo viene? ¿Cómo surge todas estas cosas? Porque me parece tan divertido y tan curioso que mola, ¿eh? Mira, la historia es que un día con unos colegas hablándolo, y además salíamos de beber a DDT, sí, fruta, hace muchos años... Y hablando, y es, ¿ves una banda de punk? ¿Cómo lo pondríamos? Y se me ocurran decir, los onanistas. Y otro que le dice, el onanista comunista. Por el tema de la rima, que quedaba gracioso y tal. Y aparte, lo que hemos estado hablando aquí con Oscar, sí, un poco también, un poco al inquilino comunista, este grupo. Sí, exactamente. Bueno. Por eso te decía, yo cuando lo he visto, digo, claro, hostia, claro. Enseguida me ha venido lo del inquilino comunista, claro. Ahora el inquilino se ha vuelto onanista, después de tantos años. No, pero vamos. Aunque el nombre parezca casi que mucha gente no dice, es político y tal, no tiene nada que ver con la política, son canciones muy divertidas, irónicas, bailables, pero que no pretendemos... Mm-hmm. Siempre hay ironía y siempre pues se ve para donde tira uno, ¿no? Pero que no es nada político. Oye, yo, por ejemplo, como hemos dicho con los GTOs, igual que hablamos de bandas guiris de fuera, que son evidentes, Ramones, este tipo de bandas, me imagino que la camiseta DDT, Sugus, Fanta, este tipo de bandas, influencia a más no poder, ¿no? Vamos, aunque en el grupo tenemos sonamos un poco por la influencia de los tres, porque sí, Pedro le gusta mucho el hardcore, un poco así más durillo, más metalero. Uh-huh. Y yo soy más popero, tirando a Screeching Whistle, los Queen. Ay, qué pasa por aquí. Ay. Es lo que tiene el punk, ¿no? Sí. Que es de destrucción. Sí. Y luego a nivel nacional, Airbag, Fanta, DDT. Bueno, a ver, bandas como los Nikis, aunque son de los Nikis también están ahí. Y aparte lo hablaba ayer contigo, y es verdad, yo tengo mucha influencia con un pingüino en mi ascensor, ahí me han gustado. Toma ya, o sea, bueno, hay que decir que no estamos hablando de terrenos muy punkis, no, pero el pingüino en mi ascensor era tremendamente punky. Mira, pues en su época, Luis Moro, a mí me encanta cómo compone, es divertido, ocurrente, y desde jovencillo siempre lo he escuchado y digo, joder, es que estas letras cuadran con el punk rock, un poco ramoniano. Mm-hmm. Bueno, he dicho lo de la época y hemos sonado antidiluvianos, He sonado antidiluviano cuando he dicho lo de la época, pero bueno, hay que decir que es verdad que era muy divertido, Sí. Era muy divertido. El pingüino está activo y sigue siendo muy divertido. ¿Está activo? No jodas, sí, hostia, sí, no lo sabía. Usted, Oscar, lo que se ve. Yo creo que una vez sí que vi en la Sala del Sol o algo que hacía un concierto en plan... Pues un poco recordando todos esos temas y tal, pero yo creo que todavía sigue por ahí. Sí, ha sacado un disco hace poco. Uh-huh. Mario Gil, que está con él, el Aviador Gro y demás, y han sacado un disquito hace poco de canciones que compuso durante la pandemia y demás. Uh-huh. Y para mí el Pingüino en Letras es un referente, aparte uh-huh. de Nikis y todo esto. Bueno, hay que decir, hemos hablado con GT2, que estábamos hablando que evidentemente los discos que tenéis, evidentemente cuando vengáis aquí al concierto la gente podremos pillar todo el material, para los que somos frikis del formato físico. Sí, sí, traeremos merchandising. Bueno, vosotros me imagino que tenéis nada más que esta maqueta, o sea que... Que tenemos, ya está. Bueno, bueno, bueno, se podrá pillar, me imagino, habrá gente que está escuchando, o directamente en internet y estas cosas. Sí, bueno, lo puede, en Bandcamp está, puede descargárselo y escucharlo en Spotify, y luego si a alguno le interesa, bueno, pues se puede poner en contacto con nosotros y le hacemos llegar esta pequeña maquetilla. Bueno, bueno, esto, oye, yeah, es que... ¿Queremos alguna camiseta y alguna gorra? Sí, alguna gorrita, camiseta... Hombre, a ver, estas cosas, una camisetita... Que se nos vea por ahí el nombre. Sí, sí, bueno, okay, hay que decir que como el precio de la entrada es 10 euros, hay que decir que el precio del merchandising será desorbitado, ¿no? También, ¿no? Bueno. Ver, será desorbitado, a ser verdad, será desorbitado a más no poder, porque vamos, es horrible. O sea que tendrán que dejarse mucho de los dineros, ¿no? Sí, no, tampoco hace falta tanto, ¿eh? Bueno, hay que decir que los precios son muy asequibles también a nivel de tanto los bananos como GTOs, como vamos, como todo el mundo de los que vienen. Sí, vamos, no son de colección. Bueno, a ver, la banda que vamos a hablar ahora, que la banda que vamos ahí está cogiendo micro. La banda que vamos a ir a hablar, que vamos a hablar ahora, la verdad es que no tienen el disco todavía, no tienen el disco en formato físico porque se ha agotado, es del año 2000. Sí, sí, sí. Bueno, ¿cuál es la otra de las bandas que van a estar tocando? Venga. Vinillos es de la época de aquella cuando tocábamos en el laboratorio y... Hostia, joder. Hostia, a ver, ha sonado esto cuando estábamos en el laboratorio. No, pero... Sí, sí. Pues, bueno, y de hecho nos conocemos de aquella. Y ahora que hemos vuelto así un poco a las andadas, pues es cuando ellos también... O sea, hemos coincidido, por eso decidimos ya el año pasado tocar juntos. Bueno, la verdad es que es una ocasión de ver también una banda como Los Vinillos, porque yo no sé si llevan tocando mucho, aparte de lo que me has comentado. Pues de 30 años. Joder, me cago en la leche. Sí, bueno, hay que decir que el disco, yo lo estaba viendo, y es del año 2000, y por aquí lo pueden encontrar concretamente en una página que se llama Rock Indiana para poder escuchar el disco, pero no está ni por redes sociales más ni nada por el estilo. No, en YouTube hay algún vídeo, pero vamos, cuesta encontrarlo. Bueno, todas las bandas que han estado sonando, desde Drollery, Olonanista, también GTOs, esta banda bebe de lo mismo también. Tengo por aquí el tema que está sonando, Bebiendo Vino, que somos así muy... Bueno, lo podremos ver también y... Sí, sí, sí. No sé, la verdad es que te apetece muchísimo verles, ¿eh? Sí, sí, sí. El otro día tocamos con ellos y vamos, muy bien, muy bien. Estuvo Manolo Ubi también. Uy, Manolo Ubi. Se subió allá a cantar el tema. Robert Perdú también. Robert Perdú, joder, también habla. Cantando otro tema. Estáis hablando de gente que nos cae mal, ¿eh? Robert Perdú es un pesado. A Robert le conocemos hace un montón de años de Alicante, de cuando andábamos por allí tocando. Bueno. Él cantaba con los Fiambres. Sí, exactamente, exactamente. Bueno, es que, bueno, Oscar, tú te estás dando cuenta que esto es como un círculo. Vicioso. Vicioso, un círculo vicioso. Aquí van saliendo unos y otros y luego encima todos están por aquí, ¿eh? Bueno, yo Robert Perdú entramos en el círculo ese. Sí, sí, bueno, Robert Perdú por aquí ha estado viniendo al programa y de aquí le mando un abrazo enorme. Y yo también he conocido, gracias a uno de los guitarristas, el guitarrista que toca con él, que es el Goma, de Corazones Negros y un montón de bandas también, ¿verdad? Por aquí están diciendo sí, sí. Me ha dicho que te dé recuerdo, Ramón. Es compañero del trabajo. ¿Qué me dices, joder? Sí, trabaja conmigo en el banco. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí? Joder, bueno, pues... Joder, anda, que también... todo es un círculo. Todo es un círculo. Yo le conozco de Corazones Negros. También ha venido aquí con La Broma de Satán, otra banda que no nos gusta nada. Y un montón de bandas, ¿eh? Así que, bueno, pues nada. No podemos decir que podrán pillar el disco de Los Vinillos porque... No lo hay. A no ser que lo reediten otra vez. Ya está. Pues nada, oye, que espero que lo editen. Vamos a pinchar algo también de Los Vinillos y he cogido este Anarco Tecno. Así que a ver lo que suena y llevar las manos a la cabeza y disfrutarlo. Bueno, se nos va otra vez, ¿eh? Se nos va otra vez. Esto no puede ser, esto no puede ser, ¿eh? Don Oscar, si es que nos liamos a hablar y estas cosas y... No, pero es como decimos siempre, que entre que no avisan y que son temas cortos, pues eso, se nos enrolla aquí la... Bueno, yo sé que van, bueno, yo a ti, Oscar, yo sé que estos son bandas que a ti te pillan, las conoces porque al igual que tú y yo somos carne de Gruta 77, sí, con lo cual todas estas bandas, ¿verdad? Sí, digo, esto parece un típico concierto de Gruta 77, ¿no? Sí, iba a decir, porque son bandas muy ramonianas, ¿no? Muy de esa escena underground. Y de hecho muchas de las bandas de las que hablamos como influencias o como amigos han nacido en el Gruta, ¿no? O han tenido mucha relación. Bueno, yo estábamos hablando, hemos hablado de Droller y hemos hablado de DDT. Yo he tenido la suerte de poder ver a DDT desde los inicios en el Gruta 77. Fanta las he tenido la suerte de poder verlos. Es que a su gusto los he visto también desde el primer disco. Nosotros empezamos Generación Suicida en el año 2004 en Radio Vallecas. Y ahí nos llegó el primer disco de Sus, ¿sabes? Y digo, ¿y quién será esta banda? Y nos lo mandaba, pues, Diego, que está ahora mismo en el sótano y que antes estaba trabajando en el Gruta. Además, como curiosidad, es verdad que convivían con bandas de rockabilly, ¿no? Y Marcos Sendarrubias tocaba mucho con bandas de este estilo allí. Ángel Siete Vidas con los Siete Vidas, que también eran como un rollo más rockabilly, aunque era punk, con Rojo Megas, iban de paquete juntos, o sea... Ahí hubo una época de fusión, no solo de punk, sino de diversos estilos y de bandas que convivieron de la escena aquella, ¿no? Bueno, vamos a volver a repetir, si os parece, todos los datos del evento para que la gente, porque estamos hablando de las bandas, estamos pinchando música, pero venga, vamos a decir otra vez los datos del evento para que queden bien claritos, ¿te parece? Venga, dispara. Pues nada, el sábado 8 de julio, como a las 6 de la tarde o así, y estarán los GTOs, el Onanista Comunista, Vinillos, Bananos y Catodí. Toma ya. El precio hemos dicho que es absolutamente caro, ¿no? 10 euros. 10 euros. Yo sé que no lo podéis permitir. Yo sé, gente que estáis escuchando, no os lo podéis permitir. 10 euros es muy caro. Son las rebajas. Claro, o sea, sabemos que no lo podéis permitir. A ver, Motley Crue es más fácil y más... Ya que se ha gastado... Ya sé que Motley Crue es mucho más accesible y ya sé que no podéis venir a este, pero... Nosotros vamos a dejarlo caer ahí, ¿no? Es la primera edición, luego la segunda a lo mejor ya... Claro, sí, ahí yo sé. Yo sé que también vais a ir, que vais a compraros los vinilos, van a estar muy caros, y lo sé, yo sé que es más accesible las camisetas de Motley Crue. Pero bueno, a ver, bueno, es que se va a hacer. O Rammstein, que han puesto también un precio muy accesible las entradas. Así que yo creo que vale la pena, y coño, 10 euros es un precio, ahora ya fuera de coñas, es un precio accesible, que yo creo, yo no sé, yo decía también lo de salen las cuentas y tal, pero coño, o sea, hacéis un esfuerzo de que vengan bandas aquí a Madrid, aunque sea desde Toledo, ¿no? Bueno, sí, a ver, si esto al final se hace por amor al arte, como quien dice, pero tienes que poner un importe, pues claro. Claro, por lo menos... El lugar también cobra, o sea, y... No, por eso te digo que a lo mejor muchas veces es cubrir gastos más que pensar en qué va, pero sí, bueno, sí, claro. Eso... Vamos a tocar, vamos a pasarlo bien y que no nos cueste. Entonces, ¿qué manera de cueste? Pues ajustar ahí y ya está. Que luego oye ahí por ahí, pues venga. Intercambias ideas, impresiones, cómo están las cosas en un sitio, en otro, las experiencias de un grupo, de otro, de... de congreso. Yo creo que eso, esa es la historia. Vamos a continuar porque todavía nos queda una banda por hablar, que concretamente que son Katowice, que me decían las vitaminas aquellas que ponen como una moto. Bueno, háblame, yo reconozco que Katowice tampoco conozco demasiado de ellos. Cuéntame un poquito cómo contactáis con ellos, por qué contactáis con ellos, no sé si os gustan, nos gustan, os disgustan. Me los recomendó Carlos Cabestani de Vinillos. Sí. Oye, mira, llama a esta otra banda y tal, que son, los conozco y pues está muy bien. Uh-huh. Pero no los conozco personalmente y los estuve escuchando y bueno, está bien. Es una banda un pelín diferente a lo que vamos, pero bueno, yo creo que viene bien también un poco que haya cierta variedad en, no sé, vamos. Sí, no, a ver, yo creo que sí que me marcáis variedad totalmente diferente, porque hablamos de bandas que amamos, vais del punk rock, pero sí que yo creo que tienen diferencias y tenéis diferencias, ¿no? No sé si GTOs os marcáis alguna diferencia o pensáis que tenéis diferencias respecto a, por ejemplo, a los Bananos. Pues somos distintos, claro, somos, o sea, el rollo es el mismo, pero bueno, nosotros creo que vamos más rápido, sí, que hemos escuchado, sí, y no es exactamente lo mismo, es parecido, son tres acordes, pero bueno, también tratamos con las voces de hacer ahí juegos vocales y sí, tal, y bueno, pero tenemos nuestra seña de identidad, sobre todo es que intentamos ir a toda velocidad. A toda velocidad. Bueno, vamos a pinchar algo también de Katowice para que la gente lo escuche. Y luego, evidentemente, también vamos a hablar de los bananos. Que, oye, que también estén tocando ahí, ¿eh? Pues también, otra vez. Otra vez. Vamos a pinchar algo de Katowice para que lo escuchéis. Que, como estamos comentando aquí, sí que tienen un toque diferente. Pero, desde luego, yo creo que no desentonan nada con el cartel. Y creo que van a gustar a la gente. Bueno, pues Katowice, la verdad es que sonidos muy, no iba a decir muy diferentes, pero no son tampoco diferentes, o por lo menos beben de muchísimas raíces que bebís el resto de bandas, y pero que suena realmente muy bien. Este tema se llama ¿Por qué no te creo? Y bueno, es una banda jovencita, ¿no? Por lo que veo, pues no lo sé. Creo que sí. Es que no, sí, bueno, bueno, no habéis coincidido todavía en el, es la primera vez, o sea, a ver, que estáis diciendo, está dudando, porque realmente no habéis coincidido todavía con ellos, ¿no? No, y no han podido venir, bueno, estaban este fin de semana fuera y no han podido venir, una pena, pero bueno. Son de Madrid, además, si no me equivoco, por lo que veo también aquí toda la información, y por lo visto sí que estoy también viendo que nada más que tienen un disco, un trabajo, no sé si... Creo que es un EP. Además en vinilo, además por lo que también estoy viendo por aquí, que están ahí comentándolo. Bueno, otro de los temas que suena, que está sonando de fondo, Dejadnos en Paz, que tú me decías, es que además aquí meten caña, ¿eh? Sí, hay algo. O sea, hay que decir que hablamos de indie, pero a ver, que los indies también meten caña, ¿no? Sí. Sobre todo al sistema, ¿no, Oscar? Hablamos un poco fuera de micro, que quizá los primeros grupos indie eran como más tristes y tal, pero con el tiempo han cogido más alegría, ¿no? Aparte que sigan con su sonido de pop rock, tirando al rock ya, metiendo más distorsión y tal, pero sí que el género que yo conocí al principio, que tampoco soy un experto, sí que lo veía como más triste y tal, y que poco a poco han ido cogiendo más fuerza, ¿no? Bueno, seguimos, porque bueno, también aquí, la verdad es que cuatro bandas, hemos puesto a Katowice, que están sonando ahora, por aquí de GTOs, para todos los que nos mola las fricadas de la serie D, de los monstruos, tipo, pues que adoramos a Carniceros del Norte, a Drollery, a Fanta, a DDT y este tipo de bandas, pues no vais a flipar, por aquí, los comunistas, el comunista, el banista, que lo... que la verdad somos que... Somos más onanistas que... Onanistas que comunistas. Sí. Pero también es verdad que bebéis de las mismas fuentes, sí. Y también divertidos, sobre todo para... Yo creo que vais a lo mejor una onda mucho más divertida a nivel de letras que de GTOs, ¿no? ¿Puede ser? Sí. Bueno, al final yo pienso que el rock and roll tiene que ser diversión y es eso. Y me gustan las letras muy irónicas y divertidas. Uh-huh. Lo que he bebido siempre, desde Nicky, desde Airbag, desde DDT, que son los reyes. y bueno, pues es un poco cuando compongo es lo que intento. Luego ya en el local le damos una vuelta a todos y ya vamos ajustando piezas y tal, entre José y Pedrito, y ya vamos ajustando cosas y vamos haciendo mejoras y tal. Pero bueno, esa es la idea, sobre todo que sea divertido y bailable, que yo creo que los grupos que no estamos aquí somos todos música muy bailable. Nos vamos a pegar una sudada, Oscar. Vamos a pegar una sudada de tres pares de cojones, ¿eh? Pero bueno, y lo que suena, Bananos, otra vez. Oye, la verdad es que habéis estado hace un par de semanas, estuvisteis aquí, ¿verdad, Oscar? Sí, sí, sí. Hablándonos del concierto de la Trascan y ¡hala! Y os montáis otro y con festival aquí, ¡hala! Al aire libre. Vimos la fecha ahí a huevo y antes de que empiece el calor a lo bestia, pues esa misma. Bueno, cuéntame un poquito cómo pasó el conciertito allí en la Trascan. Ah, pues muy bien. Hubo bastante gente además. Y bien, tocamos nosotros primero, luego estuvieron ellos, Vinillos, y tenía varios invitados. Estuvo Manolo Ubi, otro que conocemos, Robert Verdud, estuvo también cantando otro tema con ellos. Estuvo también Manolo Campoamor, que también nos convenció para una historia que va a haber mañana ahí en Clamores, de un homenaje a Caca Deluxe y a las que pegamoides. Toma ya, o sea que... Y vamos allí a hacer un par de versiones. Joder, o sea, a ver... 15 grupos o por ahí. ¿15 grupos? Sí. ¿Mañana? Mañana. Joder, la Clamores. Un lunes a las 8 de la tarde. Bueno, Caca Deluxe también... Bueno, no sé si podemos... Bueno, hablamos de Caca Deluxe, que a lo mejor a los más jóvenes les sonará esto antidiluviano, por lo menos. La prehistoria de cuando... pero... Caca de Luz también puede ser una influencia para grupos como vosotros. No sé si ha sido influencia. Bueno, a lo mejor a vosotros no tanto, ¿no? A GTOs tampoco tanto, no sé si... Nos hemos escuchado mucho, pero bueno, influencia tampoco. No sé si para Bananos... Hicimos una versión de La Tentación. Toma ya. Así más cañería. Bien. Y le gustó. Porque él quería hacer una historia de 24 horas, todo homenaje a La Tentación y tal, y entonces le mandamos una versión, pero luego no se pudo hacer. Y le gustó, dijo, pues esto tiene que ir ahí para clamores. Bueno, o sea que, aparte del 8 de julio, que es el bolo importante donde vamos a veros a todas, a Bananos vamos a poder veros también este lunes, ¿ya? Sí, mañana. ¿Mañana? Pues 8 de la tarde. Sí, pero son, es una canción, bueno, dos vamos a tocar, pues duran dos minutos, pues cuatro. Que vamos. Sí, sí, sí. Bueno, oye, pero bueno, oye, la gente que se acerque también porque le mola Caca de Luz y este tipo de historias, también sirve para conocer bandas. Sí, sí, sí, sí. Pues ahí yo creo que son 15 bandas. Y lo presenta Manolo Campoamor y que tiene otra banda ahora también. Uh-huh. Y no sé quién irá. Bueno, y oye, al margen ya de todo esto, me imagino que ya pensando en más, no sé si conciertos, presentaciones, historias, porque os habéis, con esto, a darle a la manta a la cabeza y venga. Sí, sí, sí, esto hay que empezar a organizar cosas porque lo tenemos muy parado. Bueno, este mundillo lo tenemos muy parado. Oye, pero fíjate, yo no sé, Oscar, ¿tú tienes la sensación de que están muy parados? ¿Que está parado este mundillo? Pues no sé, a lo mejor hace un tiempo lo tenían parado, pero ahora no paran. Se me ha salido así, ¿no? Claro. Es que hay mucho. O sea, el problema es el público, o sea, la asistencia del público. Luego, claro, las salas están. Hasta después de lo de la pandemia había una saturación de fechas que era imposible. O sea, hemos escrito a 80.000 salas, no contestaba ninguna. O sea, ni contestar. Uh-huh. Y además creo que vosotros pusisteis una vez en Twitter, dice, nosotros es que ni pagando, o sea, es que ni nos contestan. A ver, a los GTO no, ni os contestan. Nada, la norma común de muchas salas es no contestar. Ah, esa vale. La realidad en grupos como el nuestro, así pequeños, otras sí contestan, ¿no? Que bueno, que os tenemos en cuenta o está todo ocupado, pero... Bueno, realmente a lo mejor para lo que pasa que quizá para bandas como vosotros, realmente podemos hablar del Trascan, del Gruta 77, el Gurli y... Sí, bueno, en Madrid hay muchas salas y la verdad es que no hemos escrito a todas, pero bueno, pero yo digo a nivel de resto de España no hacen caso nosotros. Bueno, pues joder. No, pero sí que era una saturación importante. Hay muchas bandas, hay mucho nivel y hay mucho dinero que quiere ganar todo el mundo, como es lógico. Y bueno, pues se aseguran, si vas a tocar un sitio, pues por lo menos que sea una banda de allí, que lleguen a sus colegas. Porque lo de ir a leer por ahí en sitios que no, hemos tocado, cuando tocábamos ante tres personas, cuatro, ahora mismo no hay conciertos para tres o cuatro personas, no los organizan. Y además es muy fácil porque tú coges en Instagram o en algún sitio de estos, ves los seguidores que tienes y sabes el público que va a ir. Tienes 50.000, pues sabes que vas a tener, si tienes 300. Bueno, pues, eso es relativo muchas veces. No, pero bueno, pero sabes que no van a ir cinco personas. ¿Sabes? No, sí. Y a ver, yo creo que ahora mismo no hay salas que asumen que traer un grupo porque te mole y alguna hay, que está muy bien, pero no corren ese riesgo. Creo que hay miedo a arriesgar. Antes la gente arriesgaba, decía, antes arriesgaba, y si no sale, ya veremos cómo lo hacemos. Pero ahora ya eso. Y es que hay muchas bandas. Entonces, bueno, pues no te contestan y ya contestarán aquí el de. Pero arriesga la banda, o sea, la sala no arriesga nada, la sala cobra igual. Sí, exactamente. Muchas veces lo que me ha llamado la atención, ¿no? Que si tú hay un alquiler de sala y tú colas tu alquiler, hombre, entiendo que si se llena la barra se mueve, también habrá ahí movidas y tal, pero bueno, yo desconozco eso, tampoco me quiero meter. Pero vamos, que al final si tú pagas el alquiler de sala, pase lo que pase, ahí está, por lo menos estarán cubiertos, digo yo, Que no me quiero meter, también, nosotros la media de edad que viene a vernos a nuestros conciertos son gente ya que sale poco y cuando sale, sale con ganas. O sea, sale con ganas. Las ventas se incrementan en nuestros conciertos porque la gente, por lo menos cuando hemos tocado allí en Toledo, que es nuestra casa, pues bueno, pues salen los grupos de colegas, que ya te digo yo que somos mayorcitos todos. Tienen permiso para salir, por así decirlo, y entonces van como si fuera noche vieja. Bueno, yo claro, es algo que tú comentas, que es verdad que yo creo que algunas salas no se dan cuenta que cuando el público, digamos, es más mayorcito, somos más mayorcitos, como que tenemos poquitas ocasiones, a lo mejor, gente que yo no tengo concretamente mujer ni hijos ni todas estas historias, pero es verdad que la gente que tiene más mujer, hijos, no sale tan a menudo, con lo cual. Un chaval de 18, 20 20 años a un concierto, bastante tiene con IT. Bastante. De nuestra edad, pues, si puede, pues, la entrada es lo de menos, se deja todo lo que puede. Las cervezas anteriores a la entrada a la sala, vale. Las posteriores, y se lleva evidentemente sus disquitos tipo de cosas. Sí, eso sí, es lo que tiene la gente. No, yo he visto salas llenas con los camareros parados. Sí. Porque son chavales de estos que se toman una si acaso o se van al chino enfrente. Exactamente. Y luego he visto salas no tan llenas y unas recaudaciones por lo que dicen ellos, por gente que a lo mejor dice, venga, salgo una vez al mes, pero salgo manchete. Porque ya no voy a volver a salir hasta el mes que viene, a lo mejor, ¿no? Una vez al mes. Una media, ¿no? De lo que he visto, pero sí que lo he visto. Como excusa estamos bien. Pero excusa a nivel local. Bueno, ya nos queda poquito tiempo, así que sobre todo vamos a rematar antes de empezar a volver otra vez a dar los datos para la gente que quiera conseguir las entradas para este festival, que va a celebrar el 8 de julio en la sala en Revi Rock Studios. Antes que nada, sobre todo, ¿dónde la gente puede contactar con las bandas? Habrá gente que no sea de Madrid y que dirá, joder, pues los GTO me han molado, ¿eh? Y los comunistas estos no suenan tan mal, ¿eh? Ya es bastante fácil porque todos tenemos... excepto Vinillos, a lo mejor, que no tienen redes sociales y tal. Sí, bueno, hay que decir que Vinillos tienen un disco, por lo que he visto, no tienen redes sociales, con lo cual hay que ir al concierto para intentar contactar con ellos o lo que sea, ¿eh? Puedes contactar en Casa Cabestany mismo. Vale. Casa Cabestany. Vale. Pero bueno, vamos a empezar con GTOs. GTOs, ¿qué pueden hacer la gente que esté diciendo, pues soy de Barcelona? Y coño, estos tíos me han gustado, ¿eh? Nada, que nos busquen en Instagram, en Facebook y Twitter y tal, y esas cosas, y ahí estamos. O sea, es fácil de poner de GTOs.rock y seguro que aparecemos en YouTube, también tenemos algunos vídeos y tal, y bueno, pues... Y para conseguir los discos, que también nos lo pueden pedir. Nos los puede pedir directamente a nosotros o en las discográficas estas que hemos dicho. Y bueno, pues estamos abiertos a ir a cualquier lado. ¿No? Que nos pues ya sabéis, ¿eh? ya sabéis. Bueno, los comunistas raros estos, los raros estos. Pues igual, como dice Pablo, estamos en las redes sociales, en Instagram, en YouTube. Concretamente, como el Onanista Comunista. Hay pocos. Como hay pocos. Onanista Comunista y no te van a salir 11.000. Como Onanista Comunista te van a salir los típicos, ¿no? Y pues eso, pueden seguirnos en redes y ponerse en contacto y cualquier cosa, pues a través de ahí. Hoy en día con la tecnología, pues eso. Es todo muy fácil. Dice el que le interese que quiera que toquemos donde sea, pues hablamos, pues vamos. Y los que quieran esta pequeña maqueta que tenemos, pues bueno, si les interesa mucho, pues haremos por hacérsela llegar. Oye, luego los que somos frikis de este formato físico, nos pegamos por las maquetas, ¿eh? Sí. Yo tengo maquetas de grupos que luego han despegado y que me flipan mucho, ¿eh? O sea, tú imagínate cuando el Onanista Comunista llene el Kickstarter. Exactamente, imagínate, exactamente. Tengo la maqueta. La maqueta. Claro, luego me vendré. Charlie, la maqueta, ¿me haces una copia? Pues no, que te jodan. No, madre, no somos tan así criminales. Bueno, hay que decir que con Katowice, que los hemos puesto, si te metes en YouTube, tienes acceso a varios temas de ellos, tienen redes sociales, con lo cual deduzco que no es difícil contactar con ellos. Vinillos, como tú les estabas comentando, tienen un disco del año 2000, el disco está agotado, por lo que he visto que pone a nivel de internet. Redes sociales no tienen muchas, yo no veo mucho, pero bueno, que contacten con, más dicho, con Carlos Cabestany o si no, o con nosotros, y o con Bananos, trasladamos a ellos lo que sea. Y Bananos, que sí que tenéis cosas. Sí, sí, pues tenemos hasta Twitch. Pero joder, no lo habéis usado. Mira, podríamos usarlo aquí cuando sea el meollo este. Bueno, pues nada, el Twitch. Twitch, pero no sé ni cómo va ni nada. Bueno, tenéis Facebook, tenéis Instagram, hay que decir, si os metéis en las redes sociales, en YouTube, por aquí no solamente tenéis los discos, sino que también tenéis los temas, como dijimos el otro día, que estáis sacando nuevos últimos. Sí, procuramos hacer un vídeo de cada uno, lo hacemos también nosotros y a ver si podemos aquí también grabar todo lo posible en directo y tal, porque mola para tenerlo pues así con buen sonido, a ver el sonido que tienen aquí, cómo podemos hacer para grabarlo aunque sea por línea o bueno, a ver cómo probamos. Háblalo, que no creo que tengáis inconveniente para grabarlo y va a sonar bien, ¿eh? Claro, y luego hacemos vídeos, porque luego pues, es un evento de momento único y a ver qué. Bueno, y sobre todo, ya para rematar y para terminar, la gente que esté escuchando, ¿cómo puede conseguir las entradas? El mismo día viniendo aquí, ¿lo puede conseguir anticipado? ¿Cómo? Se van a vender aquí en la puerta, pero por llevar un poco el control de la gente, porque solo hay 80 plazas. Pues a correr, que corran. Reservarlas en el correo nuestro mismo, el que tenemos, que es de bananos, bananos, sí. Arroba gmail.com. Reservarlas, para que sea, oye, guárdame tres o guárdame tal, nombre de quien sea. Y pues llevar un control, vamos, que no vengan así por libre y esté bien. Ahí está. Escribid. Así que ya está. Pues chicos, muchas gracias de verdad por venir. Nos hemos pegado un maratón de bandas, que es una gozada, y sobre todo descubrir un montón de bandas, ¿eh? Así que yo recomendar a la gente que sobre todo apoyar la escena underground. Que Motley Crue molan, pero que es, bueno, no digo nada, que si no los heavy me van a matar todos. Sí, me van a matar los heavy, ¿eh? Así que chicos, enhorabuena. Yo creo que solamente por poder montar esta historia, yo creo que merecéis la enhorabuena y estar ahí al pie del cañón. Y espero que saldrá cojonudo. Y nada, y gracias por todo y por veniros un domingo desde Toledo, que tiene huevos. Así que muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias. Bueno, pues ahí estaban sonando, después de todas estas entrevistas que hemos hablado, enlazando todas estas bandas, que ya sabéis, 8 de julio, Los Bananos, Katowice, GTOs, El Onanista Comunista y Los Vinillos. La verdad es que buena hora, oye, buena dosis, buena dosis, Explosión punk. La verdad que hoy, hoy ha sido un programa muy generación suicida. Bueno, hay que decir que lo que también estaba entre lo que estamos hablando ahora mismito y tal y estas cosas, y que a continuación a sonar por de Los Bananos, son nuestros queridos Macarrones con esos Cheche Chelly Boys. Esto que suena también se llama Monstrin Cash. El tema Púdrete, perteneciente a este último trabajo, nuevo trabajo de Moonshakers desde el norte. Y ahora, en breve, en unos 10 minutines, entrevistaremos telefónicamente a la gente del Barbas, otra de las bandas y otro proyecto musical interesante que yo creo que os va a flipar si os mola el rock más urbano y punk que hay aquí en este país. Así que vamos a dejar que suenen Mostrencas, concretamente Moonshakers, este tema llamado Púdrete, perteneciente a Mostrencas, volumen 1, y seguimos. ¿Vale, don Oscar? Pues venga, tío, tú diriges, tronco. Bueno, ya sabéis que aprovechamos al máximo cualquier minutito. Y después de, concretamente, Moonshakers, suena el nuevo trabajo del Spanish Surfers, que se llama Balacera, la balacera. Surf y rock and roll. Y sí, como estás pensando, vendrán al programa. Bueno, vamos a ver si suena, si suena. Tenemos el contacto telefónico, a ver si no hay ningún problema, que tenemos a la gente del Barbas. Muy buenos días. Hola, ¿qué pasa? Muy buena. Buenas tardes. Bueno, pues aquí un gustazo. Bueno, Chuscas, tengo que darte las gracias por dejarte entrevistar telefónicamente. Y luego tengo que pedir disculpas. Ya sabes que teníamos, además, entrevista presencial hace unas semanas. Y, joder, me quedé sin voz, literalmente. Así que, antes que nada, pediros las disculpas otra vez y públicamente. Porque es una putada, porque tengo unas ganas locas. Y nada, disculpas. Antes que nada, nada, eso no hay que darla. Bueno, oye, yo te estaba diciendo que antes que nada, que bueno, primero enhorabuena, porque yo, fíjate que estaba sonando antes de empezar la entrevista este tema de la muerte del verdugo, que joder, que aparte de sonar pues un cañonazo, me gusta muchísimo el tema que habéis tocado y que por desgracia está muy vigente, ¿no? Estamos hablando del bullying a nivel de colegios, niños, etcétera, etcétera, ¿no? Mira, Charlie, esa canción, tío, le pasa una cosa, fue que era otra canción que cuando la sacamos para el segundo disco a ninguno nos terminaba de cuadrar. ¿Sí? En un día en un ensayo salió el riff. Salió como las primeras estrofas musicales, automáticamente me acuerdo que me senté en un rincón y salió la letra del tirón. Y a lo mejor para otras canciones te pegas dos días ahí cantándote la cabeza, luego las pasamos, nos juntamos, y eso fue, creo que como que estaba. Y hablando ya con él, hablando un poco sobre el tema, madre mía, qué guapo está entre nosotros, hostia, esto que vamos a hacer. Pues empezamos a hablar y nos dimos cuenta de que directo o indirectamente todo lo habíamos notado, tío. Sí. La batería la había sufrido, nosotros también habéis tenido alguna... Hostia, alguna manera, pasar alguna cosilla. Y dijimos, claro, entonces por aquel entonces, como ya somos más viejos, no se llamaba bullying, se llamaba pues nada. Te habían calentado en la escuela y te ibas para tu casa y te tenías que aguantar. Exactamente, Y fue como, jolín, esto no es nuevo, esto es que ya lleva mucho tiempo dando, dando guerra. Y de ahí, pues... Ya Paco Loco se encargó de en cuanto a musicalmente rematarlo, vamos. Sí, bueno, ahora hablamos, ahora hablamos musicalmente, pero yo, perdona que te interrumpa, tengo que darte también la enhorabuena porque el vídeo es absolutamente, te entra por los ojos y te deja sobrecogido y está muy, muy, muy bien hecho, Sí, tío, hemos intentado mantener un poco la dinámica que llevamos desde la raíz del primer disco. Sí. Que fue como los videoclips, intentar tirar de nuestra gente, sacar la Sierra de Segura, que al final es nuestra casa, que sea casero, entre comillas, a la vez que profesional. Ahí no hay, creo que la única persona así que tiene un poco de estudio en cuanto a vídeo, etcétera, es la actriz, en este caso es la hermana del batería, que ella siempre se había ofrecido para los videoclips y tal, y creímos que este era su papel, además lo bordó. Un abrazo grandísimo a Mar. Yo tengo que darle, evidentemente, también la enhorabuena a ella, porque creo que lo ha abordado, y el videoclip es absolutamente... No, impresionante, además cuando hay una imagen que sale llorando, me acuerdo que estábamos en un teatro grabándola, y lloró, realmente, y yo dije, jolín, tío, qué profesional, esto no lo había visto así, además, que me acuerdo y digo, joder, qué alegría encontrarte con gente por el camino que lo que tú hagas te lo sumen y te lo engrandezcan, ¿sabes? Bueno, y yo sobre todo a nivel musical, aparte de hablar un poco ahora también de este tema y todo esto, bueno, ¿cuál es un poco la actualidad del Barba? Porque yo os conocí con el anterior disco. Cuéntame un poquito qué estáis haciendo. No sé si estáis sacando temas nuevos poco a poco, hay disco, no hay disco, se puede conseguir en físico. Cuéntame un poquito. Pues mira, terminamos con la dinámica del primer disco. Sí. Y dijimos de... Hoy hay un poco de... Charlie, hay un poco de... ¿Se escucha mi voz? Sí, sí, sí, te escucho. Se escucha, no te preocupes. Pero que mi voz, yo la escucho y se vuelve a repetir. ¿Se vuelve a repetir? Uy, a lo mejor esto es del teléfono que nos está dando un poquito de problemas. Bueno, no te preocupes. Venga, dime. Que terminamos con la gira del primer disco y dijimos de no parar. Como dar un palmetazo a la mesa automáticamente, cogimos, pillamos 15 temas, hablamos con Paco Loco, fuimos bajamos en 3 veces, ahí al Puerto Santa María, grabamos el disco automáticamente, creo que el 1 de abril lo sacamos en físico, estrenamos la gira de Tu Guerra, y hemos estado viernes, sábado, desde entonces hasta el... no sé si fue el 22 de mayo, que ya estuvimos en el Crisis Drummer. Sí. Paramos una semanita, creo que fue, para parar un poco todos los pies y relajarnos de la sala. Y ya comenzamos a los 15 días. Y estamos otra vez. Pues bueno, ayer tocamos en Ojíjar, en Granada. El fin de que viene creo que estamos en Torros junto con Nacha Pop. Joder. Un orgullo, vamos. Pero sí, ¿eh? Y de ahí para adelante, pues que empiezan los festivales y estamos de verano. Oye, yo sí te quería preguntar, porque es verdad que en Madrid habéis estado tocando varias veces. Yo, por desgracia, no he podido y todavía me estoy mordiéndome los muñones para poder veros. Pero, oye, sí que veo que como banda habéis tenido y tenéis una actividad a nivel de directos y de conciertos que no paráis. Y, joder, esto no es fácil en este país. Cuéntame un poquito cómo lo estáis consiguiendo, porque esto es trabajo puro y duro, claro. La verdad, ha sido un sacrificio gordo, y ya, además, porque esta gira la preparamos nosotros. Nos liamos, uno se encargaba de llamar sala, otro de buscar grupos de la zona para tocar con ellos. Y me acuerdo que hicimos en el mismo puente de Semana Santa, hicimos Madrid, Tarragona, Barcelona. Sí. Uh-huh. Luego fuimos Castellón, Valencia, Zaragoza, Segovia. Hemos estado todos los fines de semana como buscando zona y doblando, y nos hemos encargado nosotros, pero claro, es verdad que el domingo llegaba y decía, cierra, trágame. Uh-huh. Pero aquí decimos siempre que se anda con gusto, no pica. No, evidentemente, pero sí que hay que decir que esto no es nada fácil, ¿eh? Porque habrá gente que estará diciendo, joder, es que se lo regalan, no se lo regalan, esto lo estáis pateando vosotros continuamente. Además, mira, hemos tenido de todo, hemos tenido de, por ejemplo, la Madrid, Tarragona, llegar y ver la sala llena y de maravilla. Me acuerdo que, por ejemplo, en Castellón coincidimos que tocaba Ojo. Sí. Y claro, además coincidimos en el hotel, de la casualidad que estábamos, pues, uno en la 244 y el Ojo en la 245. Ajá. Entonces en el desayuno nos encontramos, nos preguntó qué tal se le ha dado y tal. Digo, no, está tocado un tal Ojo, y se llevó toda la peña. Bueno, sí, yo me... por ejemplo, pues, estuvo más flojito, hemos tenido de todo. Ah, oye, pero me imagino, y perdóname, por el lado friki que también a mí me toca, ¿eh? Esto de bajarte a desayunar o estar en el hotel y ver a Ojo, a uno se le tiene que caer todo al suelo, ¿no? Joder, encima daba la casualidad que llevaba la camiseta de extremo duro. Toma ya, ¿eh? Y fue como... Tía, macho, no sé cómo habrán acabado, pero no sé cómo le sentará. Pues empezamos a ver movimiento por la noche... Y me acuerdo que bajamos a desayunar y estaba allí. Uh-huh. Y hemos pasado desde dormir en hostales, dormir en casa de amigos, de las pocas veces que hemos dormido en hostales, fue una de esas. Uh-huh. Y coincidimos allí con él y digo, mira, bueno, alegría, yo sobre todo... Chris y Drummer, claro. Estuvimos cantando juntos. Yo, sobre todo, recalcar a la gente que esté escuchando que sois un grupo muy trabajador y que no paráis, ¿eh? Sobre todo porque muchas veces hay gente que decimos, hostia, ¿cómo logran tantos conciertos? Pues porque no paráis, como tú lo has dicho. No, búsqueda activa constante. Además, que cuando hicimos del proyecto, lo primero que hablamos fue que si nos subíamos, nos subíamos. Y es verdad que hasta el día de hoy, jolín, el batería trabajaba de arquitecto. Sí. Dejó la arquitectura y se volcó en la música. Joder. Pero se volcó en la música. Yo intento juego con la docencia y con la música. Uh-huh. Pero que es viernes, sábado, domingo, sabemos lo que hay. Claro. O sea, que es que hay que decir lo que tú estás comentando, que tenéis vuestros trabajos y el fin de semana es para el grupo completamente. Jolín, ya, yo ayer estuvimos tocando en Ojíjara, acabamos a las 5 o las 6 de la mañana, no sé si me nota la voz. Uh-huh. En un festival, y mañana abro una guardería a las 7 y media de la mañana. Toma ya. Bueno, se te escucha bien, ¿eh? De todas maneras, sobre todo tengo que decir, yo que os he visto en directo, que antes que nada, aparte de un poco sacrificar todo lo que tú dices los fines de semana por la música, os lo pasáis muy bien en el escenario, ¿eh? Lo bueno que tiene, pues, cuando tocas con los amigos, con... Uh-huh. Tocar con la familia, porque al final estás pasando un buen rato. Y ya llevamos también unos añitos y ha hecho que a la hora de subirte un escenario, pues me acuerdo que antes a lo mejor había alguno que tenía un poco de nervio, depende del bolo. Y uh-huh. Para tocar, por ejemplo, de telonero, cuando tocamos del Droga. Del Droga, sí. Nervios, pero llega un momento ya que esos nervios se transforman en energía, en ilusión y... Eso es lo que tú dices con lo que te quedas. Oye, a nivel musical, porque me estás hablando de, y estamos hablando de nuevos temas, hemos puesto el que sonaba al principio, que desde luego era muy reivindicativo en torno a un montón de cosas que hemos hablado, del bullying, las redes sociales y todo este tipo de cosas, sobre todo los jóvenes en el colegio. Pero oye, a nivel musical, ¿qué habéis evolucionado respecto al anterior trabajo? Yo tengo que decir que yo, por lo que he escuchado, sin menospreciar nada, me parece que sí que el sonido ha evolucionado y suena mucho mejor, ¿eh? Sí, la verdad es que ahí sí hemos intentado... Cuando el primer disco también fue en plena pandemia, sí. Y pues a la hora de trabajar fue complicado, grabamos baterías por un lado, yo me escapaba cuando abría, y este sí hemos podido trabajar en el local, la banda entera, cambiar músicas, cambiar voces, letras, y luego que... Nano Díaz fue un artista, pero es que Paco Loco es otro máquina. Uh-huh. Bueno, ya he visto que con Colibrí habéis podido compartir temas, ¿eh? Con Colibrí y con Iker de Piedra Fita. Pues el año pasado en el Crisis Drame hicimos Buenas Amigas con Cuchi y le dijimos de que grabara con nosotros y tal. Sí, pero en el último momento... también estuvimos hablando para grabar con Colibrí y no pudimos por la distancia, el tiempo que teníamos. Y la manera de agradecérselo pues fue invitándolo a tocar, que no dudó ni un segundo. Y lo de Dicker, pues yo soy fanático desde pequeño de la banda. Sí. Y un día me acuerdo que estaba cenando con la familia y le mandé un mensaje al Instagram. No esperaba la respuesta, me imaginaba que lo tendría un poco parado y tal. Y automáticamente al mismo rato me contestó que sí, que sin problema. Y bueno, yo, para mí Dicker era una banda de... A día de hoy la sigo escuchando casi a diario. Bueno, ya que eres fanático de Dicker y de esa banda, cuando te vea en persona te voy a regalar una cosita que tengo que te va a gustar. Hostia, pues ya veo, pues, joder. te va a gustar, que yo espero que seas tan friki como yo, y si eres tan friki te va a molar muchísimo, ¿eh? Muy, muy friki, ¿eh? Pues entonces... Tengo como un baúl grande. ¿Sí? Desde que empecé a tocar con las primeras bandas típicas hasta del barrio. De todo. O sea que, no sé, cuando imagino cuando tenga 80 años y la abra, encontraré cosas guay. Incluso desde rapper de los repertorios de otras bandas, yo qué sé, de todo. Bueno, está muy bien, está muy bien. Oye, sobre todo para la, sobre todo a, también a lo práctico, no sé cuántos, cuáles son los conciertos que hay, los próximos conciertos para poder ver al Barbas. Sí, pues mira, tenemos el fin de que viene, bueno, te lo haremos a Nacha Pop en Torrox, en un festival que se llama Itaitanto. Si no me equivoco, cerrada también a mitad de julio. Creo que estamos por Jaén. A finales de julio, el 22, si no me equivoco, estaremos en Orcera, junto a una banda que se llama José. Sí. Y luego en agosto tenemos los festivales, pero hasta que no esté todo un poco más cerrado, no guardaremos la sorpresa. Bueno, habrá que esperar. Y sobre todo, gente que está escuchando y dice, ¿cómo puedo conseguir la música del Barbas? ¿Dónde pueden hacerlo? ¿Dónde pueden contactar? ¿Cómo pueden hacerlo? Totalmente, pues mira, los discos los tenemos en físico en los directos. Sí. Además, en la página web se pueden comprar y te los enviamos. Y si no, pues como ahora que tenemos las redes sociales como el Instagram, es tan sencillo como pegarnos un mensajico y se le envía, pero volando. Bueno, me imagino que, además, me imagino, estábamos aquí en el programa otras bandas aquí a nivel de punk y este tipo de historias, me imagino que vuestros precios son desorbitados, ¿no? ¿Del merchant? De los discos, serán desorbitados, ¿no? Ah, qué va. Nosotros somos como el del Tom Manta, bueno, bonito y barato. Bueno, bonito y barato. El disco está en 13 euros. Sí. Y además adentro lleva su librico... Hemos trabajado mucho en todo lo que rodeaba el disco. Bueno, hay que decir que va a ser un detalle muy guay. Hombre, hay que decir sobre todo que aparte de todo esto que estamos hablando de la parte musical y todo este tipo de historias, la parte, digamos, más visual a nivel de formato, de libro, de, o sea, lo que es el libreto o incluso los videoclips, os lo curráis una barbaridad. Pues la verdad es que mira, el formato, por ejemplo, del CD tenemos la suerte de que José Rada, trabajar de arquitecto, es un máquina. Y vamos, lo ha hecho él todo. Y se le quedó de maravilla. Además, hemos enfocado todo el disco. Tiene como un avión y el circulillo del disco es un tiro. Bueno, se ocurrió del copón. Uh-huh. Bueno. Y el librillo igual. Yo daros la enhorabuena porque está todo curradísimo y eso se agradece. Así que, querido amigo, muchísima suerte, gracias por dejarte tirado de la lengua y bueno, daros otra vez la enhorabuena, es un placer coincidir otra vez con vosotros, a ver si tengo la suerte de poder otra vez veros en directo, pero bueno, que ya sabéis, el hueco y el espacio lo tenéis aquí en el programa y es un placer conoceros, ¿eh? Volveremos seguro. Volveréis. Un abrazo enorme para ti y para el resto de la banda. Un saludo a todos. Otro saludo, chao. Venga, un abrazo, Charlie. Chao. Bueno, pues la verdad es que nos hemos pasado el tiempo, la verdad es que nos pasa siempre, vamos con retraso y bueno, Óscar, pero la verdad es que merece la pena sobre todo apostar por todos estos proyectos que están ahí y que, bueno, no tienen tanta salida como otras bandas. No, y además están es la verdadera música independiente, están trabajando muy duro para y sacrificio para sacar sus proyectos adelante y que menos que darles voz, tío, y bueno, y el rock and roll ahí está, que luego dicen que no hay música, sí que la hay, tío, hay que buscarla. La hay, y mucha. Bueno, vamos a rematar ya, son las 2 y 25. Nos hemos pasado un poquito, ¿no? Lo que suena sabe mejor, Francis Sarabia, que sí, como me decía, va a haber nuevo single y nuevo vídeo de Francis Sarabia, pero vamos a disfrutar lo que fue el primer adelanto de lo que va a ser. Vamos, incluso a ver si le podemos entrevistar, ¿eh? Sí, eso ya veréis, eso se está cociendo ya. Francis, vente, anda, vente, ya sé que tal, pero oye, vente, vas a estar a gusto, ¿eh? Hombre, a ver, tú vente. Tenemos el aire acondicionado y tenemos todo. Tenemos una, vamos. Y tenemos una máquina que te puede sacar las cervezas que quieras, ¿eh? O sea, que te puedes poner cervezas o de Coca-Cola, ¿eh? O sea que, bueno, esto es espacio publicitario. Sí. Bebe Coca-Cola, bebe cerveza. Bueno, pues nos vamos yendo, ¿no? Nos vamos con esto, Francis Sarabia sabe mejor. Y nada, hasta el próximo domingo. ¡Chao!